voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I'm long to get by. This heart is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear hearts and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can live my life without you. I just can't hold on, I feel we belong. My life ain't worth everything if I can't be with you. Just Can't Stop Loving You, número uno de 1987 con Michael Jackson, una canción de su álbum Bad. Le acompañaba Saida Garrett, una cantante y compositora que fue descubierta por Quincy Jones, quien además luego escribió para Michael otro número uno llamado Man in the Mirror. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y no hay nada como el trabajo en equipo. En la música, como en la vida misma, el éxito sabe mejor si es compartido, se suele decir. Y por eso hoy vamos a recordar grandes duetos musicales. Y seguimos con uno logrado en 1986 por el ex cantante de Chicago, Peter Cetera, junto a una de las cantantes más influyentes de la música cristiana, Amy Grant, The Next Time I Fall. Like a road that never ends. Peter Cetera, que con y sin Chicago, con su rica voz, ha hecho grandes canciones de amor. Lo escuchamos junto a Amy Grant con The Next Time I Fall, una canción que llegó al primer lugar en 1986. Y ahora seguimos con una canción que llevó a la cima al dúo Sonny y Cher en el año de 1965. Esta canción vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo. Sonny y Cher con I Got You Babe. Con su primer esposo, el desaparecido Salvatore Sonny Bono, y su éxito de mediados de los 60s, I Got You Babe, de la cual se destaca también una versión realizada en los 80 por la cantante Chrissy Hynde y el grupo UB40. Grandes duetos hoy en Copy Hour. Y vamos a 1987, cuando Aretha Franklin interpretó junto a George Michael esta canción que fue número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos, entre otros países. I Knew You Were Waiting For Me. Like a warrior that fights and wins the battle. dos artistas ya desaparecidos en un gran dueto de 1987. La reina del soul, Aretha Franklin, junto a George Michael, con esta canción que fue número uno en el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países. Y seguimos con dos leyendas unidas en una canción. Ella, cantante de Fleetwood Mac, lanzando su primer álbum como solista titulado Belladonna. Y la acompaña el desaparecido líder de los Heartbreakers, Tom Petty, quien también escribió esta canción que alcanzó el puesto número 3 en los Estados Unidos en 1981. Stop Dragging My Heart Around. Dragging My Heart Around, Stevie Nicks y Tom Petty con una canción que llevaron al tercer lugar en Estados Unidos en el año de 1981. Y saltamos ahora 22 años en el tiempo para ir al 2003, cuando Beyoncé se unió al cantante jamaiquino Sean Paul en esta canción, que permaneció 9 semanas en el primer lugar de Billboard y que detalla las fantasías de una mujer. Baby Boy. Certified quality. And that the girl I'm needing to cry for every day without apology. What? That's the right way, that's my policy. Shonda Paul alongside Beyonce. Now you want say this. A dirty, yeah. Dirty, yeah. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I make her get it amplified. But if you for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. We give it the toughest, I can't stop for mine. Baby boy, you stay on my mind. Tony, now you drop top girl, you not stop shop girl. If you're more than dirty, wanna rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Try found it, Tony, now you drop top girl, you not stop shop girl. If you're more than dirty, wanna rock that world. Fernando Romero Bardiza, el Capi, Capi Hour. Anaya, so don't you fight it. Seguimos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hoy estamos presentando los mejores duetos. Y vamos a 1982 con la canción de la película Oficial y Caballero, por la que Joe Cocker y Jennifer Warnes recibieron un premio Oscar. Up Where We Belong. The way I feel. Up Where We Belong, del desaparecido Joe Cocker, junto a Jennifer Worms, el tema central de la cinta Oficial y Caballero, que fue premiada con un Oscar a la mejor canción original y también se llevó el Globo de Oro. Grandes duetos. Y acabamos de escuchar a la cantante Jennifer Worms junto a Joe Cocker. Ahora volveremos a escucharla en otro tema de película, pero esta vez junto a Bill Medley haciendo el tema central de Dirty Dancing. I've had the time of my life. I've had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. I saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't give up. So I'll tell you. Yeah. had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I won't. I've had the time of my life, con Jennifer Worms y Bill Medley, de la banda sonora de Dirty Dancing, año 1987. Al margen del éxito de taquilla que resultó la película, en poco tiempo el álbum también se convirtió en uno de los discos más vendidos del mundo. Y vamos a 1984, con uno de los grandes éxitos del disco más vendedor de Phil Collins como solista, No Jacket Required. Aquí está Phil Collins a dueto con Philip Bailey de Earth, Wind and Fire con Easy Lover. You get a hold of me. Easy Lover, Phil Collins junto a Philip Bailey, cantante de Earth, Wind and Fire, una de las bandas más populares del funk y soul en la década de los 70s y 80s. Y esta es, sin duda, una de las uniones musicales más recordadas de la historia. Una canción que refleja el amor de verano del estudiante Sandy y el rebelde Danny en Grease, John Travolta y Olivia Newton-John con Summer Night. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away into another summer night. De Olivia Newton-John y John Travolta, de la banda sonora de Grease, que incluye otros éxitos como You Are the One That I Want. Y ahora seguimos con una canción que fue escrita por los Bee Gees y grabada por dos estrellas de la música country en los Estados Unidos, Kenny Rogers y Dolly Parton con Islands in the Stream. When I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. Islands in the Stream, con dos grandes voces del country, Dolly Parton y el desaparecido Kenny Rogers, quien falleció el año pasado. Y ahora vamos a 1994, cuando John Mellencamp se unió a la bajista Michelle Indigiochelo para grabar un tema original de Van Morrison, con el cual llegaron al puesto número 3 en Estados Unidos, Wild Night. As you brush your shoes, you stand before your mirror, and you comb your hair, grab your coat and hat, and you walk the streets trying to remember all the wild nights through your mind, and everything looks so gold. All the girls walk by just to follow each other, and the boys do the boogie-woogie on the corner of the street, and the people passing by just stare without wonder, yeah. And it's like a shoebox going just like thunder, and everything is so complete. En momentos con Gaby Agua.